24/7. Podcast de noticias. Este sábado les traemos en formato podcast dos noticias. Bienvenidos. Partido por los cambios necesarios no pudo realizar convención en Durazno. En la tarde del viernes estaba convocado el órgano deliberativo nacional Convención del Partido por los cambios necesarios como colegio elector para nominar a su candidata a la vicepresidencia. En virtud que no accedieron al mínimo requerido de asistencia por el reglamento, se registraron 163 convencionales y se necesitaba mayoría absoluta, no se pudo realizar. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 6 del reglamento, queda automáticamente convocado para reunirse al séptimo día inmediato siguiente, es decir, el sábado 17. 24/7. Emotiva entrega de llaves a 35 familias de la cooperativa Paloma Durazno. La ceremonia de sorteo y entrega de llaves de la cooperativa Paloma Durazno, celebrada este sábado a las 16 horas en la calle María Isabel Colombia, fue un claro testimonio de la perseverancia y el esfuerzo colectivo. A unos 200 metros de calle Emilio Rossi, jurisdicción de la 15, 35 familias dieron un paso más hacia la concreción de un sueño que persiguieron durante 12 años, el de tener su propia casa. El evento, que contó con una elevada concurrencia, permitió a las familias conocer cuál será su futura vivienda, aunque aún deberán esperar por los últimos detalles antes de poder habitarla. De los 35 inmuebles, 4 están destinados a familias numerosas, con 4 dormitorios, mientras que 10 tienen 13 dormitorios y las 21 restantes, 2. Autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda en Durazno y el encargado del área en la Intendencia, Juan José Bruno, estuvieron presentes. Las palabras de los técnicos y la representante de las familias reflejaron la importancia de este logro. Varias parejas jóvenes no pudieron contener las lágrimas al recibir las llaves que simbolizan el fruto de su trabajo y sacrificio. Lo vivido este sábado 10 de agosto es el resultado de más de una década de esfuerzo colectivo bajo el amparo de la cooperativa de viviendas COVIPADU y marca un mojón en la vida de estas familias que finalmente ven realizado su sueño de tener un hogar propio. Felicitaciones. Es todo por ahora. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.